Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. No, señores, no es el show de Carolina Gómez Ávila. Esto es Grada Popular y bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y del rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu Grada Popular. Y bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras, en la coordinación con la compañera Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica con el compañero Fran León, en la coordinación de producción y contenido con el compañero José Pérez, en los controles haciendo desastres noches tras noches, el pana el Pulga. Y bueno, y en la producción y locución de este espacio, el monaguillo rebelde, Javier Xavier, y contamos también con la colaboración de aquí a un tiempo con de la compañera Emily Urrieta, y quien les habla, Richard Alexander. Te recordamos que Grada Popular se escucha también todos los jueves a partir de las 8 de la noche en Radio Net Carapa, allá en el sur del sur, en la República Independiente de... No, República Entregadora de Carapachay. Bueno, muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de Estatu 94.7 FM al son del 23. Como todos los lunes, aquí estamos dándolo las mejores de las noticias que por ahí los medios de descomunicación o esos medios de desinformación no nos traen a nuestros oídos. Podemos recordarles que también tenemos nuestros puntos de contacto, la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577 y el teléfono de cabina, el cual es 0212-830-2819. Así que puedes comunicarte con nosotros, recordándoles también la página web gradapopular.tk. Ahí consiguen nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico. El día de hoy tenemos sí, la visita de una compañera de clases aquí, el compañero Richard Alexander. Y bueno, para nosotros es un honor tenerla acá en estos micrófonos. Como todos sabemos, al son del 23 se destaca, como todos los medios alternativos y comunitarios, para dar la voz a los que no tienen voz y también para los chamos que están en el medio de la comunicación, para que vean cómo se hace radio, como unos chamos que vienen de una urbanización, de un barrio, pueden hacer su propia producción, cómo aprenden en el día a día, cómo se hace radio a través de los pocos medios que tenemos a la mano. No es nada, aquí no necesitamos farándula, aquí hacemos producción totalmente independiente. Y bueno, ¿qué nos puedes decir? Danos aunque sea un saludo. Sí, hola, buenas noches. Bueno, hoy los estaré acompañando y... Mira, estos efectos especiales te soltaron. Bueno, y la verdad que nos sentimos felices de que estés acá, porque una muestra de que en Venezuela hay oportunidades para todos los chamos que estamos haciendo comunicación alternativa, comunicación que va más allá de esos estándares, esa farándula, como dice bien el compañero Javier, que siempre nos impone. Así. Y yo, bueno, muy agradecida porque ustedes están apoyando a todos los que estamos estudiando comunicación social o lo que esté referente a lo que tiene que ver con la comunicación. Y bueno, gracias. Mira, hace unos días me comentabas, o sea, que te mandaron a hacer un trabajo en la universidad sobre que si en Venezuela había dictadura o había plena democracia, y hoy tú estás acá en una radio alternativa dando tu opinión, o vas a dar tu opinión sobre varios temas que vamos a tocar durante la noche y durante varios programas que siguen adelante. Me gustaría saber qué opinas sobre eso. Bueno, si aquí en Venezuela hubiera dictadura, no estaríamos aquí nosotros hablando acerca de política, no estaríamos nosotros hablando, o no estuvieran las personas saliendo a manifestar lo que opinan, lo que creen, lo que piensan. Y bueno, particularmente considero que no hay dictadura en este país. ¿Qué te parece, Javier? Obviamente es una respuesta o una, ¿cómo se diría? Una opinión de una chica que está viendo con claridad lo que está sucediendo en Venezuela. Varios personajes en la televisión venezolana y en la radio dictan todos los días que en Venezuela se vive un comunismo, que en Venezuela no hay plena democracia, y obviamente si no hubiera plena democracia, ¿qué hacemos dos tipos aquí, más de 2 años aquí hablando? A veces pistolada, no, como dice Richard. Mira, hablando de otras cosas dentro de eso ámbito de lo que es la farándula, la política internacional, por ahí se empezó a abrir mucho vuelo o a hacer mucha bulla con el hecho de que Venezuela deja de una vez por todas lo que, o piensa dejar en un futuro, lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que siempre lo hemos hablado acá sobre esos grandes pasos que tenemos que dar para ser totalmente independientes y para que esa segunda independencia no se convierta simplemente en una quimera. Tenemos que romper todos esos esquemas que nos sigues atando al sistema hegemónico de clase. Yo creo que es un paso muy acertado el hecho de que Venezuela deje a un lado por completo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es más que un brazo de aquel imperio moribundo, de aquel sistema hegemónico de clase que poco a poco está hundiendo no solamente a los países más pobres de América Latina, sino a gran parte de los pueblos del mundo. Y no podemos seguir caminando de la mano con unos señores que dejan libre a Luis Posada Carril, un verdadero terrorista, un verdadero asesino, un hombre que aquí en Venezuela torturó a muchísima gente, muchísimos compañeros, un hombre que voló un avión de Cubana de Aviación con una delegación casi que entera de deportistas. Y cómo nosotros vamos a seguir de la mano con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tardó 10 años en pronunciarse sobre los sucesos del 27 de febrero, que habló de la masacre, de aquella masacre que se vivió en los brazos del neoliberalismo. No se podía. Yo creo que independientemente de que tengamos nuestras diferencias con Maduro, con el canciller, creo que al fin pegó una. Vale. No, y aparte que hace escasos días se acaba de pronunciar la misma corte, dándole prácticamente la libertad a un ser que está comprobado, un señor que colocó bombas en las embajadas de España, en el consulado de Colombia en Venezuela, en el año 2002, el cual fue entregado y puesto a consideración como crimen de terrorismo. Y entonces esta Corte Interamericana de Derechos Humanos está manipulada por los imperios, el imperio estadounidense prácticamente, porque Canadá pareciera que fuera un país que no existiera. Lamentablemente, sí, es un brazo, los derechos humanos son un brazo de manipulación para decirnos día a día que ellos son los que gobiernan el mundo, que ellos son los policías del mundo. Para nuestras elecciones y para todas las elecciones de nuestros países siempre tiene que haber, por ejemplo, tiene que haber seguidores electorales o ¿cómo le llaman? Usted no me acuerdo el nombre, como le dicen el CNE, acompañantes electorales, estos que van de centro electoral de otros países, enviados por la ONU, por la OEA, enviados ahora gracias por la UNASUR, enviados por la CELAR, son comitivas de países amigos que nos vienen a visitar, pero cuando llegan de otros países, sobre todo la OEA, y vienen de países de gobiernos de derecha, siempre hay esa manipulación y siempre vienen prácticamente a sabotear. Sí, bueno, y lo cierto es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha dicho absolutamente nada sobre la masacre que se está viviendo, usamos el término de masacre, que se está viviendo con los indios del Cauca, en Colombia, porque cuando se tortura al pueblo, independientemente de que estas tengan un grado más alto que otros, una tortura, y podemos llamarlo con todos sus nombres que nos vengan a la lengua en el momento. Usted no ha dicho absolutamente nada sobre eso, y tampoco dicen absolutamente nada sobre los fuertes recortes que vive el Estado español. Entonces, ¿a qué jugamos? Hoy, si queremos ser independientes, si queremos ser libres, tenemos que empezar a romper esas cadenas que siempre nos han atado a aquellos fantasmas del pasado. Porque bueno, hay que empezar a ser más coherente con el discurso y sobre todo con esa causa que decimos defender. Porque mientras que Venezuela siga de la mano con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como de tantos otros organismos, vamos a continuar, queramos o no, sometidos a los intereses de una tercera potencia, de un tercer país que sea el que tenga más voz y voto dentro de las mismas. Entonces, o sea, a mí te pregunto, ¿qué opinas sobre Venezuela? ¿Tú crees que se respeten los derechos humanos acá? Bueno, sí, sí se respetan los derechos humanos. Ahí está, más claro. Yo creo que más alguna otra palabra simplemente sobra. Tenemos que recordarles que la primera banda que sonó fueron Los Últimos Indocumentados, una banda que hace rock alternativo acá en nuestro país. ¿Te parece si escuchamos algo más de música? Sí, vamos a escuchar un nuevo tema musical y volvemos en unos minuticos a tu grada popular. No te despegues ahí de tu transmisor. Así que ruédalo, pana pulga. Principal. Ella ha tenido un gravísimo accidente el día anterior. Su pata quedó aplastada en un zapato de tacón. Se te está Bacalao Men con su tema Cucaracha, un emblema de lo que es el rock alternativo en Venezuela. Por ahí tenemos que hablar sobre lo que ha pasado en la República Hermana de Ecuador, con Rafael Correa y todo esto, lo que es la manipulación mediática, que hoy en día se ha convertido como piedra angular de lo que es esta guerra sistemática, si sistemática sería, o guerra simétrica, sí, que parte del poder. El poder mediático contra el poder establecido, que cuando ya los gobiernos de izquierdas han tomado el poder en casi todos nuestros países latinoamericanos, hay este choque que hemos vivido aquí en Venezuela por durante más de 13 años y lo está viendo también Evo Morales en Bolivia, el presidente Daniel Travieso Ortega allá en Nicaragua, Rafael Correa ahora en el Ecuador. Y cuando ustedes noten en los medios de comunicación que no hay mucha discusión, o los medios que llaman los grandes medios no le están echando muchas piedritas a un presidente, es porque ese presidente obviamente se alejó del pueblo. Sí, no, ya cuando tú ves que no están hablando mal de... Para hablarles así más claro, así suene feo a cualquier persona, pero es la así mera sí, realidad. Es claro, raspado, cuando usted vea que el presidente de su país no es señalado o acusado de alguna cosa rara, es que se bajó los pantalones, señora, así de sencillo. Sí, al poder. Bien, Rafael Correa pone fin a la publicidad oficial, es decir, a la propaganda estatal en los medios mercantiles de Ecuador. El gobierno no pautará publicidad en los medios mercantiles del país. Eso fue el anuncio que realizó el presidente de la República, Rafael Correa, durante el enlace ciudadano número 282. Este es un programa que hace Rafael Correa, muy parecido a lo presidente, pero esta vez lo hace los sábados. El mandatario ecuatoriano recordó que hace 6 semanas instó a los medios que hacen oposición al gobierno a rechazar la publicidad que está pautada en sus espacios y páginas. En esa ocasión pidió que los canales radio y periódicos que constantemente cuestionan sin fundamento cosas que no lo, como la supuesta falta de libertad de expresión en el país, envíen una comunicación expresando su voluntad de no recibir publicidad oficial. Pero es que Correa dio en el clavo, pana. Le hace falta, como últimamente le hace falta al comandante tomarse unos cafecitos con Correa. Le pegó en el bolsillo. Es irónico el presidente Correa, porque todos sabemos que ni a balazo le van a decir: no, señor presidente, no nos quite la publicidad. No, jamás le van a decir eso. Mande, señor. No, eso no le van a decir. Pero mira, lo cierto es que creo que Venezuela tiene que seguir el ejemplo que Quito está dando en cuanto a lo del tema de quitarle las publicidades a esos medios de desinformación, que no hacen más que darle herramientas al enemigo de clase para hundirnos a nosotros. Es una cosa que vimos nosotros aquí diario, porque es intolerable que Ultranacional, por ejemplo, tenga publicidad del Estado, que por ahí una página cuesta más de 30 millones y los medios alternativos tengan que sobrevivir 30 mil bolívares fuertes diarios, a veces hasta 60. Y los medios alternativos tengan que sobrevivir prácticamente con las uñas. Entonces nosotros, si queremos profundizar este proceso de cambio, que no me atrevo a llamar revolución, tenemos que dejar esas contradicciones a un lado. Porque si seguimos alimentando a la bestia, el día de mañana, cuando nos toque enfrentarnos en otro plano, vamos a estar pero bien jodidos, y disculpen la expresión, pero son 8:26, lo puedo decir. Así que tenemos que seguir el ejemplo que Quito dio, porque yo creo que sería un gran golpe al dueño de esos medios de comunicación que se empezara a repartir esas publicidades dentro de los medios comunitarios, alternativos, de los medios que poco a poco... Pero vamos a escuchar la otra parte de la noticia, que es muy importante, ¿no? Dale. Que pese al tiempo transcurrido de esa comunicación, los medios de comunicación como El Comercio o Ecuador Radio, es decir, Radio Quito, afirmaron que no conocían oficialmente sobre el asunto. O sea, hace falta sacar una nota oficial donde, imagínate lo que dicen. Incluso el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Diego Cornejo, en una entrevista radial dijo que no enviarán ninguna carta renunciando a la publicidad oficial porque va contra la lógica del negocio. Uy, y agregó que en todo caso el gobierno puede hacer uso de la opción de retirar sus anuncios. El presidente se mostró complacido de que el Cornejo haya reconocido públicamente que los medios son un negocio y su lógica es hacer dinero, y aceptó la opción de retirar por su decisión la publicidad oficial de los medios mercantilistas para ver si lo hacen por vocación o por el negocio de las comunicaciones. ¡Ay, qué grande Correa! Es verdad que no... Pero mira con qué concluye Correa, muy importante. ¿Para qué vamos a seguir llenando el bolsillo de media docena de familias cuando claramente no dicen que anteponen sus negocios al derecho a estar bien comunicados? Entonces, ¿por qué con dinero del pueblo ecuatoriano vamos a estar beneficiando esos negocios? Dijo el señor Correa, el presidente de Ecuador. Aplausos, por favor. Ahí es donde todos caemos, en que los medios masivos de comunicación están en tres o cuatro familias adineradas que tienen canales de televisión, radio, empresas multinacionales como... No vamos a nombrar ninguna. ¿Sí? bueno, lo cierto que Correa de Pana que está dando en el clavo, y yo creo que también a nuestro queridísimo coproductor de este programa, Izarra, tiene que darse... El pana, ¿cómo se llama? El de los papeles Mandinga. No me acuerdo. Alberto Noble. También. Alberto Noble, que todos los días le dan con el martillo a todos los bancos del Estado, a todas las empresas estatales que se la pasan publicando a diario, a veces dos, tres páginas gigantes en estos periódicos que todos los días nos caen a plomo. Por algo lo sacaron de BTV, pero bueno, lo cierto es que dieron en el clavo, y yo creo que nuestro queridísimo coproductor Izarro debería también tomar en cuenta lo que es eso, porque solamente cuando aprendamos a valorar lo nuestro, ese trabajo que se hace con las uñas, aprendamos a apoyar a esos compañeros y compañeras que están dándolo todo por no solamente salir al aire día tras día, por dar su opinión a lo que es la televisión o dar su opinión en una radio, sino en defender este sueño que estamos poco a poco construyendo más allá de sus contradicciones. Y bueno, lo cierto es que, sin más que agregar, creo que nosotros tenemos mucho que aprender de esas decisiones soberanas que realmente está tomando el pueblo ecuatoriano. Más claro, imposible. No sé qué opina nuestra compañera que viene acá hoy a darnos sus opiniones. Yo creo que eso también tiene que ver un poco con lo que es la manipulación mediática, ¿no crees? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí tiene muchísimo que ver con lo que es la manipulación mediática. Porque hay que recordar que, hablando de manipulación mediática, por ahí hay una nota bastante interesante de que van a demandar a esos señores que armaron cual teatro todo lo que pasó en Puente Llaguno aquel 11 de abril, que es una muestra clara de cómo los medios nos mienten, nos manipulan y logran transversar la realidad que nosotros vivimos. Pues dicen por ahí, ¿no? Hay dos teatros de operaciones, uno real, uno virtual, y nosotros tenemos que aprender a contrastar la realidad en la cual vivimos con los que nos venden estos medios de comunicación para no caer dominados, ¿sería? O adoctrinados por aquellas mentiras que nos pueden decir. No, lo hemos vivido no solo el 12 de abril, lo vivimos también diario, en varias oportunidades, inclusive también en diciembre del 2002, en el paro petrolero. Anunciaron que un trabajador murió calcinado, creo que fue en la refinería El Palito, y al día siguiente en el aló presidente, el presidente Hugo Chávez lo señaló y lo tuvo ahí al lado. O sea, dijo, aquí está el señor que los medios de comunicación mataron. Los medios de comunicación privados siempre van a mostrar lo que le conviene, siempre. Y bueno, los que trabajan para ellos, pues tienen que hacer lo que ellos mandan. Así, lamentándolo mucho, así ellos consideren o no que la noticia sea cierta o no. Por ejemplo, lo que sucedió eso del 11 de abril que tú estabas comentando, Richard, eso dio mucho de qué hablar. La noticia tenía dos caras: la cara que daba la televisión del pueblo y la cara que nos mostraban los medios de comunicación privada. Ya luego, cuando nos dimos cuenta de que no era lo que ellos nos estaban mostrando, ellos no sabían ni qué hacer, no sabían dónde meter la cara, no sabían, e incluso mandaron a mucha gente que trabajaron en esa fecha afuera del país porque no sabían qué hacer, no sabían cómo tapar eso que hicieron. Sí, bueno, ¿algo que acotar? No, vamos a hacer un corte musical y volvemos con esa nota interesante de esta demanda que van a hacer las víctimas de Puente Llaguno, los cuales demandarán a Cisneros y a varios personajes por ahí. Así que bueno, usted no deje que te engañe. Loneliness that brought you here. was a tiredness that made you sleep. Have you lost your will to speak? Was the hour spinning round? Were you falling through the ground? As the God, whatever you've done, free me from Esto es Grada Popular, de No es el Show de Carolina Gómez Ávila. Suele esa cortina, por favor. Ajá, viste, tenían que ver al Pulga bailando y agitándose en esa mesa. Saludos también a todos esos compañeros y compañeras que nos escuchan allá en la República Integradora de Carapachay, a través de lo que es la Radio Net Carapa, todos los jueves a las 8 de la noche, sonando Grada Popular en Argentina. A las 9:30 en horario argentino, así que no se vayan a equivocar por allá. Sí, sí, sí. Mira, dejamos en el tintero, como dicen por ahí algunos comunicadores, la noticia de que esta excelente noticia, porque ya basta que haya tanta manipulación mediática sin que hayan culpables, ¿no? Y es que víctimas de Puente Llaguno demandarán a Cisneros y a Juan Francisco Clérico. Voy a preguntar a quién. Es Juan Francisco Clérico. Bueno, ya se han enterado. Miguel Mora, ambientalista de 37 años, estuvo presente en los sucesos del Puente Llaguno de Caracas el 11 de abril del 2002 y acusa a Venevisión de granar un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Mora disparó contra una ballena de la Policía Metropolitana desde el Puente Llaguno, que está ubicada en la Avenida Baral. Hecho que presuntamente fue manipulado por medios audiovisuales para sacar provecho político y derrocar al mandatario. Hago responsables de todo lo sucedido en lo personal, colectivo y a todos quienes estuvieron aquel día sobre el Puente Llaguno, algunos de los cuales perdieron la vida ese día, al dueño de Venevisión, Gustavo Cisneros, y al empresario Juan Francisco Clérico, de la empresa Winkler, por ser la financista del golpe de Estado, dijo el señor Miguel Mora. Quizá Cisneros es conocido por la mayoría de venezolanos como un adinerado empresario, presidente de la organización homónima, es decir, organización Cisneros, que abarca telecomunicaciones como el canal Venevisión, productos masivos, pero pocos conocen a Clérico. Juan Carlos Clérico es heredero del imperio de un constructor italiano, se dedicó al negocio petrolero. Sus ganancias son tan inmensas como inconfesables. La empresa Winkler, que se dice canadiense, pero es presidida por este venezolano, también propietario o directivo de Petro Falcón, Petro Cumarevo, Microfin, ente de ejecución de microcréditos de Fondemi, imagínense ustedes, así como la empresa de transporte de valores Transbanca. La primera empresa recibió un préstamo al Banco Mundial por 36 millones de dólares recientemente. ¿Qué tal? En el pasado, la empresa Winkler también firmó un contrato con Petróleos Venezuela, sociedad anónima, por 300 millardos de bolívares para construir dos plantas de procesamiento de gas en el estado Anzoátegui, una en San Joaquín y otra en Santa Rosa. Pero ex trabajadores acusan a la empresa de despedir injustificadamente a 2.258 trabajadores y presuntas irregularidades con la financia de responsabilidad laboral. Clérico es amigo y socio del empresario Rafael de Armas, del bloque mediático de Armas, así como Ruth Zuluaga, si le suena el Zuluaga, bueno, Francesco Nicoletto y Lourdes González, en negocios de construcción de Miami, Florida, como la empresa Metro Weights Park. En abril del 2002, después de la emisión de los disparos desde el Puente Llaguno, la familia Mora fue amedrentada. Su casa fue allanada por la Policía Técnica Judicial y se llevaron presa a su esposa a Parque Carabobo. La mujer sufrió ataques y torturas psicológicas por parte de funcionarios policiales. Pasó 2 días encerrada en un pequeño cuarto oscuro que golpeaban para doblegarla. La mujer no sabía dónde se encontraba su marido, es decir, el señor Miguel Mora. Querían que se entregara por ella y en Venevisión pasaron un programa especial el 11 de abril donde pedían nuestras cabezas, dice Miguel Mora. Prácticamente nos acusaban de asesinos y mi hijo vio eso, lo cual es de suponerse lo de confirió un problema psicológico. Mora informó que el efecto negativo al video de Venevisión, que lo coloca disparando, respaldado por imágenes continuas que nos condenaban, no puede ser borrado fácilmente. Afirma que Gustavo Cisneros hizo el engranaje, construyó el libreto de lo que iba a hacer ese día. Por el otro lado, Juan Carlos Clérico, de la empresa Winkler, porque él fue el que financió el golpe, asegura el señor Mora. Sepa Venezuela que es Venevisión quien construye el golpe, los camarógrafos que se captan y estaban puestos en un plan definido, esas primeras imágenes de Venevisión ya sabían que las iban a pasar incluso con un libreto, dijo este ambientalista de 37 años, quien estuvo, fue, bueno, Juan, fue víctima de esta manipulación mediática de todo lo ocurrido en Puente Yaguno hace escasos 10 años con unos meses. Sí, el tiempo pasa volando, pero lo que realmente causa coraje e indignación es que aún aquellos actores de aquel episodio tan fuerte para nuestro país aún continúen en libertad y aquellos hechos siguen en la impunidad total. Y no solamente es, tiene que ser una reivindicación con las familias, una reivindicación con la historia y sobre todo una reivindicación con el pueblo venezolano, porque que sigan la manipulación mediática hoy por hoy tan vigente en los medios de comunicación es una muestra fehaciente de que hay muchas cosas en las cuales estamos fallando y hay muchas cosas en las cuales tenemos que doblegar paso, porque como siempre decimos acá y resalto esta noche, no podemos avanzar hacia una nueva etapa dentro de este proceso de cambio que vivimos si no dejamos a un lado esa mochila cargada de contradicciones y de impunidades que hemos cargado durante tanto tiempo. Igual es necesario resaltar que eso no es nada nuevo, señores, no es una cosa que se ha inventado los empresarios de Venevisión o los medios de privación, de medios de comunicación privado en nuestro país, sino que es una tesis, un guión que viene de esas políticas del miedo que durante años y años se han implementado para manipular a nuestra gente, no solamente en lo que son canales de televisión, también en lo que es la película, en las películas, lo que es el cine en gran escala. Hay que recordar cómo los sionistas o judíos nos han vendido aquel cuento del holocausto de mil colores distintos, pero no hablan nunca en ninguna película sobre la masacre que están ejerciendo estos tipejos, estos miserables sobre el pueblo palestino. Entonces un poco lo que es esa manipulación la hemos vivido nosotros como pueblo venezolano cuando vemos que hay películas de Hollywood bien taquilleras donde se dice abiertamente que van a invadir a nuestro país. Es un poco como para preparar a la comunidad internacional a algo, a una eventualidad o a un hecho tan crucial como ese. También tenemos que resaltar que el hecho de la tortura y de lo que es el... la desaparición forzosa por un par de días hasta, o a lo que es hasta llegar a torturar a un compañero hasta la muerte, tampoco es nuevo, algo que se ha inventado acá, una cosa que responde siempre a esas tesis neoliberales de lo que es la represión para dejar a un lado los las inconformidades o aquellos que levantan la voz en un momento determinado. Hay que resaltar que hace un par de días estaba corriendo por las redes, diferentes redes sociales, el hecho de que hay varios compañeros que cada vez que los atrapan o los agarran dentro de una manifestación donde reclaman su derecho a la vivienda, al trabajo, por ejemplo en el Estado español, específicamente en Euskal Herria, a muchos los desaparecen por más de 120 horas, en las cuales son torturados, en las cuales son humillados, en las cuales son expuestos a fuertes traumas psicológicos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no habla absolutamente nada de eso. También hay que, es lo mismo que está pasando en Guantánamo, por ejemplo, y es lo mismo que va a seguir pasando siempre y cuando sigamos comprando ese discurso del que nos gana el silencio y el miedo. Entonces el llamado acá es a romper ese miedo, el llamado acá es a tomar conciencia sobre lo que estamos viviendo para poder así enfrentarnos cara a cara con ese enemigo, o vamos a llamarlo de otra manera, con ese espejo que tenemos al frente y vernos que realmente somos y que queremos para nuestras vidas. Claro, el único fiscal valiente que se atrevió a poner justicia en Venezuela y a llevar los, casi todos los casos de lo ocurrido en abril del 2002, Danilo Anderson, ya sabemos lo que le ocurrió, ¿no? Lo volaron en mil pedazos. Cosas que están en impunidad todavía. Y la verdad que la impunidad de la justicia venezolana, la impunidad y la doble cara de la justicia internacional, con ese, esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la verdad que ya no importa para un... Carajo. Vamos a tener que tomar la justicia por nuestras manos, ¿verdad? Porque también el pueblo yupa está viviendo algo que la verdad, la pena ajena que esté ocurriendo en tiempos de revolución. Pero si quieres omitir alguna opinión acerca de lo que hablamos ahorita, de 11 de abril, de todo lo que hablamos, son los micrófonos, son tuyos. Bueno, ¿qué más ejemplo que todo lo que ha sucedido, no solamente en Venezuela, sino en todos los países, para decir y para ponernos a analizar y para hacernos una pregunta a todos si realmente aquí en nuestro país hay dictadura o hay democracia? Lo que sucedió en España, de que personas que salen a la calle a expresarse, a simplemente pegar un afiche de lo que ellos consideran, de lo que ellos creen que es bueno o es malo en cierto caso, y llegan y los torturan y los desaparecen por tanto tiempo. Hoy día aquí en Venezuela cualquiera puede salir a la calle, cualquiera puede salir a expresarse y sin embargo no les sucede nada, pues. Entonces yo les dejo esa pregunta a ustedes para que analicen. ¿Consideran realmente ustedes que aquí hay una dictadura? Porque ciertamente aquí cualquiera sale a la calle y opina y habla de lo que considera. ¿Y cómo ves tú, como quizás como mujer, ¿sí?, el hecho de que los medios de comunicación del Estado español se queden callados ante todo esto que está pasando dentro de su propio Estado y no dicen absolutamente nada? Y te pregunto al Estado español, porque ahí es donde están ocurriendo justo ahora este tipo de cosas que en su momento ocurrieron acá también. Pero, ¿qué opinas tú sobre eso? Sencillamente no le dan importancia, sino que se fijan solamente en lo que les conviene. Entonces llegan y dan la información que les conviene, que les parece, y ese tipo de información que es realmente importante, no la tomen en cuenta. No es posible de que hasta la fecha de hoy no haya salido ante los medios de comunicación tal información. Nos enteramos solamente por internet. Entonces no es posible, pues. Es un poco eso de romper con esa dictadura mediática que poco a poco se va construyendo a través de lo que es la mentira. Ya lo decía Heather, el miserable nazi que repite una mentira mil veces y se será convertida en verdad. Entonces, antes de ir con los Yupac, ¿te parece si escuchamos algún tema? Sí, vamos a escuchar un nuevo tema musical en esta Tu Grada Popular y volvemos por la 94.7 FM al son del 23. Dale play, pues. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. No, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Amor que un día yo te di ha llenado tu interior y es por eso que te vas alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de este amor que un día sí se fue y que nunca más volvió, no volvió. Y ahora estás ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Ajá, revisando un poco el reggae, ¿qué es lo que escuchamos anteriormente de este tema? La canción se llama Spinning, es de Zero Seven, un grupo inglés. Ok, ahorita escuchamos Cinti de Dreamer, ¿no es así? O sea, en inglés. Tremaray. Eso, vaya, bueno. Ustedes son los gringos, ¿yo no? No, sino que se llama así, es un argentino y bueno, se ponen esos nombres porque son más atractivos. A lo mejor el pana se llama Julián Perón. Sí. O Richard Pérez. ¿Qué pasa? ¿Viste? Lanzaron un apellido por ahí. No, ya ven acá. Estudiante al lado vivo también. No, sí, en Utile. Sí, ahí mismo. Bueno. Anyway, ya con todos los datos que ha puesto en Facebook. Sí, estoy caído ya. Y los 2 años que. Y los 5 años que llega faranduleando en Facebook también, ya te tienen más que fichado. Bueno, pero estamos hablando anteriormente sobre el tema de los Yupac. Hay que recordar que dentro de las grandes contradicciones que vive el proceso de cambio aquí en Venezuela, al cacique Sabino durante un buen tiempo lo tuvieron encarcelado, un compañero de lucha, un heredero de los sueños de nuestra tierra. Este compa estuvo encarcelado y prácticamente no se habló en los medios de comunicación del Estado sobre él, como no se habla tampoco del caso del compañero Carlos Iris Ramírez, como no se habla tampoco de Julián Conrado, como no se habló de Joaquín Pérez Becerra. Y bueno, si seguimos la lista, vamos a durar toda la noche, pero vamos al caso de los Yupac, que es un pueblo originario que tiene sus propias leyes, su propia autodeterminación y merece respeto. Bueno, ¿qué pasó con los Yupac, Javier? Bueno, esta denuncia nos llega gracias a los camaradas de Barrio TV, una nueva televisora comunal que va a salir muy pronto en nuestra TV caraqueña, quizás en varias ciudades de Caracas. Tenemos también un audio por ahí, esperemos que el Pulga nos los coloque, pero vamos de una vez a lo que ellos plantean, ¿no? En nuestro grupo de Facebook. El alto gobierno debe intervenir en el genocidio contra los Yupa. Necesitamos que se investigue a fondo los asesinatos de los 6 yupas y sus culpables vayan a la cárcel. Ya van 6 yupas asesinados en el 2012. Que se investiguen a los funcionarios del CICPC, que la señora Carmen Fernández, una de las madres de las víctimas, denunció ante la Fiscalía 35 el 9 de julio de este mismo año. Que la fiscal general Luisa Ortega Díaz ordene la salida de los 2 fiscales nombrados o canalice la recusación de los fiscales Aldemiro Rodríguez y Giovanna Morelo García, formulada por los familiares de los fallecidos. Que la Guardia Nacional le dé medida de protección a Carmen Fernández Romero, a las comunidades Catapa y el río Yatza, constantemente amenazadas por los escuadrones de sicarios. Que este año se comience a hacer efectivo el pago de las bienhechurías de las haciendas y que se incluya en el pago de las parcelas mortuarias de los Flores y la Estrella de los Muertos de nuestra etnia Yupa. Esta es una denuncia que hace Barrio TV. la cual está con las comunidades, sobre todo con los campesinos. Vamos a escuchar el audio que tenemos por ahí, vamos, de estos camaradas de Barrio TV que nos gentilmente nos los pasaron a nuestro grupo de Facebook, Grada Popular. Para nosotros es una tristeza, pues. El cuñado mío con Dorenzo More, Dorenzo Ramos, lo mataron el mismo ejército. Y otro, el hijo de Carmen Fernández, que se pronunció por este medio mismo, lo mataron en su casa. Nosotros estamos aquí por asunto de lo que ha pasado en la Sierra Perijá. ¿Por qué viene la muerte de los muchachos? Viene por la demarcación de la tierra. Todo esto... años, no, hombre, puro pues sicariato matando a los pueblos yupa y no queremos más esto, pues, en la Sierra Perijá, en el estado Zulia, en el municipio Machique, pues. Es que nosotros estamos recuperando nuestro territorio y entonces los terratenientes que anteriormente ocuparon nuestra tierra se están metiendo. Para que dejemos la tierra abandonada para ellos. Y por eso es que estamos aquí ahora en la Asamblea Nacional. Y los muchachos murieron, fueron por la demarcación de la tierra. Hemos venido hasta ahorita aquí en hablar o dialogar con José Luis González de Asamblea Nacional, pues, para ver qué respuesta vamos a tener de aquí estos meses o días, pues. ¿Qué dinero cargamos nosotros? No cargamos dinero, no tuvimos dinero ni para enterrarlo, lo enterramos como pudimos. ¿Por qué callarnos más? Tantos hermanos indígenas que tenemos aquí arriba, ¿por qué no nos mira? Tenemos que venir de tan lejos, lejísimo, no se imagina cómo venir desde allá. Gracias a otras personas que no tienen que ver nada con el Ministerio Público, nada de eso, nos ayudan con los pasajes para poder venir a hablar aquí. El dolor es tan grande, el dolor es por las tierras. Nosotros pedimos para que mandara... para que nos cuidáramos allá, pues. Entonces, eso no se ha cumplido. No, mañana van a tener eso ya allá y no se ha cumplido. ¿Dónde están nuestros paisanos indígenas que están en la asamblea? ¿Dónde está nuestra paisana indígena Nicia, que ni siquiera nos ayudó? El día que murieron mis hermanos nos donó unas cosas ahí que no alcanzó para nada. ¿Por qué? Si ella está arriba para ayudarnos, no para ignorarnos. La Guardia Nacional en este caso... No estamos protegidos en esa zona, pues. Más bien están a favor de los terratenientes, ¿ves? ¿Por qué la CICPC no ha seguido con la investigación? No ha dado la investigación como es. ¿Acaso que hay dinero por el medio? Nosotros no tenemos dinero para pagarles a ellos, como ellos hacen con los haciendados. Dinero por el medio, todo es dinero. Si uno no tiene dinero ahí en la sierra, uno no vale. ¿Por qué? Porque somos indígenas. Chávez finalmente entregó los títulos de tierra al pueblo indígena. Sí, efectivamente, lo hizo yo ya en la manera que tenía que hacerlo, o sea, de una manera muy clara, como saldando una deuda histórica que tiene el Estado venezolano con los pueblos indígenas. O sea, el documento es muy bello, es muy hermoso, pero claro, falta ahora complementar posteriormente todo lo que detrás de eso exige, ¿no? Que sería un poco el acompañamiento a los pueblos indígenas y darles un poco de protección, ¿no? Pero en fin, como hay un conflicto tan grande, pues adelantó el conflicto y ha habido todas estas muertes que son muy lamentables. ¿Qué es el dolor de los ganaderos? Es que no han cancelado la bienhechuría. Por eso es que el dolor de ellos hacia nosotros. Yo creo que hay ganas de perturbar y que la cosa no marche bien. ¿Cuál sería la justicia finalmente para el pueblo indígena en este caso? Bueno, la derrota de la tríada fundamental que en estos momentos está apostada allí en la sierra, sobre la Sierra de Perijá y toda la frontera con Colombia, que es la tríada Guardia Nacional, ganaderos y todo el paramilitarismo. La justicia para mí Yo, o sea, para todos los yupas sería que nos devolvieran las tierras y que agarraran a los verdaderos culpables de la muerte de estos seis indígenas. Ajá, pulga. Móntate sobre la mesa y baila. Mira, eso que está escuchando era un audio que nos envió la gente de Barrio TV sobre la situación que está viviendo el pueblo yupac, una situación que es poco menos que vergonzosa en todo sentido de la palabra, que tengan que movilizarse desde Zulia hasta Caracas para ser escuchados en un estado que se dice ser revolucionario y reivindicar al pueblo. No podemos permitir que cosas como esta sigan ocurriendo, que dirigentes campesinos, que dirigentes indígenas, que compañeros o simplemente compañeros sean asesinados por paramilitares o por sicarios. Hay que resaltar que también hace un par de meses fue asesinada también una compañera de la coordinadora Simón Bolívar, pero en Trujillo, en extrañas circunstancias también. Sí, además. Entonces, que esa circunstancia fue diferente, fue prácticamente por las mafias carcelarias. Ajá, la mafia carcelaria. Ella era directora de una de esas cárceles en Trujillo y lamentablemente, entre amenazas y amenazas, los sicarios se llevaron la vida no solo de ella, sino del esposo y creo que un hijo. Es una de las cosas que tenemos que tener mucho en cuenta, porque no podemos permitir que sigan ocurriendo. ¿Y cómo hacemos esto? Y lo yupa es más descarado, ¿viste? Pues claro que sí, aparte que es algo que es un asesinato sobre ya otro asesinato. 12, 12 ya van yupa 12, este año. Ya van 12 compañeros de un mismo año y no pasa nada, nadie se pronuncia. Uno pasa. De los que estuvo acompañando aquí en la cárcel de Caracas al cacique Sabino. Fue una de las víctimas, calculate. Para que tú veas. ¿Y esos que son? Los terratenientes. Sobrevivió a la cárcel y no pudo sobre... Bueno. Ahí está. Es lamentable lo que ocurre en Venezuela hoy en día. Esto todo porque caemos, creo que en la inocencia, ¿será? No, o caemos creo en la complicidad de los comandantes que hay en estas regiones donde las guardias nacionales hacen la vista gorda. Algunos del Ejército Nacional. ¿Será que estamos tan alguna policía estatal por allá por el Zulia que se la vive saboteando? ¿Será que están comprando conciencia, señores? Hay que estar claro de que nosotros somos los únicos garantes de que estas cosas no sigan ocurriendo. Nuestro deber es asumir y alzar las banderas del pueblo yupac como propias, porque sería totalmente contradictorio en todo el sentido de la palabra que el día de mañana salgamos a la calle a reivindicar nuestros derechos estudiantiles, nuestros derechos laborales, pero olvidemos por completo que a compañeros indígenas los están asesinando, los están acabando en un territorio que es nuestro. Entonces, el llamado es acá al Estado, a nuestro Estado, asumir responsabilidad y sobre todo a dejar a un lado todas esas ventas que se están colocando para no comentar o no hablar cosas como estas en los medios de comunicación oficiales, que tienen un alcance sí mucho más grande que el que tiene este. Yo creo que el día que esa olla se destape, es que se va a empezar a parar. ¿Cuántos yupa tendrán que morir? Para que haya un señalamiento y una declaración oficial por parte de nuestro Estado. Eso es triste, señores. En los mismos audios se escuchan, ¿no? Cuando ellos dicen, tenemos que venir a Caracas desde tan lejos, tenemos que estar acá abajo para que venga alguien allá arriba en el edificio de la Asamblea Nacional y baje, y casi que se apiade de nosotros para que nos atiendan. Imagínense ustedes lo triste que debe ser viajar más de 14 horas en un autobús, ser denigrado por muchos, y que ciudadanos que vivimos en estas ciudades, que obviamos que nosotros somos más bien invasores, cuando ellos son los verdaderos dueños de esta tierra. Y lo digo así, invasores, pues bueno, ya entendemos por invasores que la mayoría de nosotros somos mestizos, con sangre afrodescendiente, sangre europea. No tanto por los afrodescendientes, sino por los eurodescendientes, que son una joyita. Bueno, pero es cierto ¿Qué pasó? No, nada. Lo que pasa es que, bueno... ¿Te quieres censura? Sí, sí, yo creo que sí. Como que estás hablando mucha pistolada ya. Mira, lo cierto acá es que nosotros como caraqueños ya tenemos que entender que somos fruto de una mezcla riquísima. Una mezcla que lleva la sangre de caciques como Katia, como Guaycaipuro. Y nosotros tenemos que reivindicar esa sangre guerrera, asumiendo responsabilidades y sobre todo viéndole la cara a la vida, como tenemos que hacerlo diariamente. Y bueno, llamado acá, compañeros y compañeras, es asumir la lucha de los Yucpak como propia, porque un solo palo no hace montaña, como decimos popularmente por acá, y esos compañeros solamente van a ser escuchados cuando todos alcemos nuestras voces. Y bueno, ya llegará el momento que aquellos medios de comunicación oficiales, lo decimos acá sin que nos quede nada por medio, le irán a pasar la factura por callar tantos casos como esto, porque eso es que no cabe en la cabeza de nadie, de que, como bien lo dices, ¿cuántos compañeros más tienen que morir para que se haga un programa sobre esto? ¿Cuántos compañeros más tienen que ser torturados para que se hable sobre una realidad que estamos viviendo y que no vamos a poder superar hasta que las enfrentemos, hasta que la hablemos? Porque como siempre hemos dicho acá en tu grada popular, este 7 de octubre, si pretendemos llegar y ganar y arrasar en las elecciones, no lo vamos a hacer solamente con votos. Lo tenemos que hacer, señores, es con compromiso, con determinación y con ganas de enfrentarnos a ese a ese 8 de octubre, a ese 9 de octubre y a los años que vienen. Ya el comandante lo dijo dentro de sus mismas reflexiones, una de sus cadenas, estuvo en Monagas, ¿no? En Azuay, donde leyó la... Ese audio lo tengo ya, pero hay que guardar para la semana que viene porque venimos con todos los hierros. Interesante dijo el comandante en Azuay, en Puerto de la Cruz. Yo sé que aquí hay hueco. Bueno, vamos a hablar ahí, pero señores, leyó latigazo todo el mundo. Y bueno, y si el mismo Chávez asume una postura autocrítica, es necesario que nosotros la hagamos como jóvenes revolucionarios y como jóvenes pensantes que somos. Bien, mira, vamos a... Hay un nuevo corte musical, pero antes vamos a invitar a todos y a todas a que se lleguen a lo que va a ser el estreno de un nuevo disco de la gente de Similares Diferentes, una excelente banda de rock mestizo aquí en Caracas, la cual va a estar compartiendo con la banda Mar de Leva este nuevo bautizo de su disco el 1 de agosto, este miércoles 1 de agosto a las 8 de la noche en la Quinta Bar. Esto queda en Las Mercedes. El costo del cover, 30 bolívares. Así que lléguense porque hay muchas sorpresas. Estaba amenizando la cuestión. Es decir, los DJs eran Misty Venezuela, Simador Crew y DJ One Lock Simador. Así que hablo inglés peor, sí. Inglés mexicano. Menos mal que te sale chicano, menos mal que tiene subtítulos ahí. Sí, verdad que sí. Ese por hacer el curso que sale en televisión. Open English. Ese. Chayota. No, bueno, mira, Chayota, ponte la siguiente canción, ya volvemos en tu grada popular. Ah, y recordemos, después la canción colocas la pro. Vale, ruédalo. Mirar a las palomas. Es hora de abrir nuestros corazones y sumarnos a la gran campaña por la recaudación de fondos a favor de la operación de Fabián Hernández, de 3 añitos de edad, sobrino de nuestro compañero de labores, R.A. Al pequeño Fabián hay que practicarle una delicada operación colonrectoplastia en el exterior del país, y quienes deseen aportar sus esfuerzos pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta de ahorros de Banesco: 01-34-0054-7105-4220-3889. Repetimos, 01-34-0054-7105-4220-3889, cuenta de ahorros Banesco, a nombre de Mari Carmen Santos, madre de Fabián. Reiteramos que Fabián Hernández, de tan solo 3 añitos de edad, necesita urgentemente ser intervenido del colon rectoplastia, y para ello hay que sumar voluntades en todo el país a favor de este niño. Este es un servicio público de la emisora libre Al Son del 23, 94.7 FM. Ajá, tienen que ver los pasos que se lanza el Pulga con esa canción. Así que bueno, súbelo, súbelo ahí, pues. ¿No te acuerdas del show de Carolina Gómez Ávila cada vez que la escuchas? Claro. Sí. Yo veía mucho ese programa. Sí, era bueno, era bueno. Televen. Era mejor que La Estúpida de Erika de la Vega. Ay. No, es que, no, lo digo, es que tengo que decirlo, disculpa. Pero es que estaba viendo un programa que se llama, sí, Erika Tipo 11. Benevisión Plus. Y la pana decía cada estupidez una tras otra sobre... Ella no habla de política para nada, pero esa es cada vaina, ¿no? Ah, lo que sí noté, yo no he visto todo el programa, pero noté que tiene siempre como 2 o 3 invitados que son cómicos, se dan de cómicos y hacen el ridículo, pero perfectamente. Estaban, en este programa están hablando de las Olimpiadas. Y te puedes imaginar que Venezuela lo pusieron por el piso. Claro. Entonces, como alguien por ahí, hoy te entró un personaje aquí. A ver, ¿qué dijo? Que si nosotros fuéramos por dominó, bolas criollas y todo lo demás, de repente llevaríamos chance. Eso es discutible, ¿no? Bueno. Ah, bueno. Pero bueno. Bueno, hablemos de otra cosa. Bueno, el tema es que la tipa lo que hacía era ridiculizar al venezolano en todo el sentido de la palabra, junto a gente de Meridiano TV, que ellos igual no hablan de política, pero que ya están ahí. Bueno, ustedes no llegaron a ver nunca uno que ella hizo de Erika Tipo 11, donde hablaba acerca de cómo hacía el venezolano fuera del país. No sé si lo llegaron a ver, y hablaba muy, muy mal del venezolano. Ah, pero eso tiene que ver, entonces, como que me iría demasiado, ¿no? Sí, algo así, algo así. Mire, ¿qué opinaste tú de ese video aquí haciendo un paréntesis? Ah, tú lo viste, mira, lo pegado. ¿Qué opinas tú como joven, como algún mujer día venezolana? Cuando quieras poner un micrófono allá y hablas de allá. Sí, sí, no, vete para acá y siéntate, chico. Mira, ¿qué opinas tú como yo mujer? ¿Qué opino? Bueno, no, es que ni siquiera tengo nada de qué hablar, porque es que me dejo sin palabras. O sea, tanta estupidez, vanidad, tanta mediocridad, tanta ignorancia como para no saber ni qué decir. Me iría demasiado con ese video. A ver. Ah, bueno, tú ves. Sí, bueno, el cuento es que... El operador dijo, es para que ustedes vean tanta libertad de expresión que hay aquí, y no como dicen ellos. Sí, entonces ellos hablan también de este gobierno, pero también de este gobierno, que hicieron ese video y sin embargo no les hicieron nada. Otro gobierno los hubiese, bueno, pues los hubiese sacado, los hubiese desaparecido inclusive. Ahí está, claro y raspado, papá. De cualquier adjetivo sobra. Pero bueno, lo cierto es que el tema de Erika, y estaba hablando sobre las Olimpiadas, y me molestó un poco, me molestó bastante el hecho de que, en vez de aupar a nuestros muchachos en esta cita tan importante que tienen con la historia, porque es importante lo que están haciendo todos allá, ella y 3 personajes en Brienne TV, ridiculizando la presencia de Venezuela ahí, que sacaron el béisbol y vamos a perder todo. Sacaron el béisbol y es el único deporte que nosotros podíamos ganarnos algo. Y yo, ¿qué le pasa a este idiota? No está viendo el esfuerzo que está haciendo esta gente, independientemente de que sea que no es un tema político. Tenemos que asumir y tenemos que entender eso, de que el apoyo a nuestros muchachos es una cosa incondicional. Pero aquí tengo que confesarme que la cara de Pulga me encanta. No, vale, en serio, que cuando una de las cosas más emotivas de lo que fue la Olimpiada, haciendo otra vez un paréntesis, fue la paz, es el paso de la delegación palestina. Porque digo lo del paso de la delegación palestina, porque ellos no tienen grandes gimnasios para entrenar, ellos no tienen grandes espacios para desarrollar infraestructura adecuada para desarrollar algún deporte, y están ahí, señores, con bastante dignidad, con bastante determinación. Y bueno, yo creo que a todos los que llevamos el corazón a la izquierda nos estremeció el momento de que Palestina pase por ahí, porque es un poco de reivindicar ese pueblo hermano, que no es que, como decían los de Benedicción, Israel y Palestina sean de la mano en las Olimpiadas. No, señores, siguen masacrando al pueblo palestino, los israelíes siguen cometiendo sus atrocidades, pero lo interesante es que esta gente continúa con ganas de darle la cara a la vida y, bueno, dejando su huella por donde pasa. Vida Palestina libre, pues. Sí, bueno, los Juegos Olímpicos obviamente son de los eventos mundiales que, aparte del Mundial de Fútbol, son de los... Sí, ya me enteré. Los Juegos Olímpicos, igual que el Mundial de Fútbol, ¿no escuchaste eso, no? Los Juegos Olímpicos, igual que las Olimpiadas, son los dos eventos más importantes, hablando deportivamente. Y sí, la mayoría de los atletas obviamente se tienen que clasificar a través de preclasificatorias mundiales o premundiales, como ya lo hizo, hasta Venezuela hizo el de básquet, algunos criticarán. Pero Venezuela no clasificó, mira, pero eran 12 selecciones que eran fuertes. Sí, más bien dejaron a varias afuera. La misma Nigeria fue la que sorprendió en todo ese torneo. Mira, ¿para qué lo invitaste? Habla, pues. ¿Para qué lo invitaste? ¿A quién, vale? Al público. Al saboteo. Se vino a decir algo. No, bueno, si quiere decir algo, que agarre un micrófono y hable, chan. Yo soy un niño de verdad. Bueno, vamos en lo serio, Bueno, vale, verás que sí, vamos a aprovechar los 38 minutos que nos está dejando el pana... ¿Cómo se llama nuestro pana? Nuestro coproductor. Pizarra, de verdad. Bueno, trabajadores sidoristas dicen no a la qué saboteo. Dicen no a la judicialización y criminalización de las luchas. En la empresa Sidor se ha dejado circular una información que ha generado el repudio de los trabajadores, ya que se afirma que la Dirección de la Inteligencia Militar, es decir, la DIN, estaría en los próximos días llamando a declarar a trabajadores de esta acería, respondiendo acusaciones por parte de la gerencia de la empresa. Al respecto, miembros de sectores laborales y sindicales como Alianza Sindical, una vez más, rechazan categóricamente que sectores gerenciales e institucionales traten de utilizar a organismos policiales y a poderes del Estado, como el Ministerio Público, contra los trabajadores y dirigentes sindicales que defienden sus derechos con el objetivo de criminalizar las luchas de los trabajadores. En este nefasto procedente que le hace un grave daño a la revolución bolivariana, aún más cuando estamos en el marco de las elecciones para la reelección del presidente Chávez, data del año 2011, cuando ocurrió la paralización de la planta de laminación en caliente, declarada inoperable por los delegados de prevención y por el INSACEL, que meses después la gerencia, en una clara actitud antiobrera y contrarrevolucionaria con fines políticos, intimidarios y de retaliación, solicitó que trabajadores fueran citados al SEBIN, al Servicio de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y fuera nombrada una fiscal del Ministerio Público para abrir averiguaciones en su contra. No parece ser casual que ahora que la Alianza Sindical está a la cabeza de la lucha por la discusión del contrato colectivo vencido desde hace 2 años, tema que la gerencia de la empresa ha jugado al desgaste de los trabajadores, retrasando la discusión del contrato, ahora pretenden amedrentar a los trabajadores con métodos ajenos a los principios clasistas, como la repudiable decisión de recurrir a los órganos policiales contra la dirigencia sindical y judicial, la lucha judicial de los trabajadores. Estaremos alerta para oponernos a esta aberración en contra de la clase obrera. Eso lo firma la gente del sindicato en Sidetur, los sidoristas. Esto es obviamente en nuestra Guayana, donde rica en recursos, donde tenemos, donde hay los hierros, los minerales, y donde día a día esos hombres se enfrentan a la muerte, porque se enfrenta a unas temperaturas increíbles, como si estuviesen prácticamente introducidos en un volcán, porque los calores que esos hombres sufren a diario, vaya que son inhumanos. No, y lo cierto es que nosotros acá como jóvenes tenemos que tomar conciencia de la importancia que tiene la clase obrera en nuestro país y del conocimiento que tenemos que tener sobre esta y apoyar estas luchas, pero sin titubeo alguno, porque la clase obrera, como diría Marx, ¿no?, es el motor de la historia y nosotros tenemos que reconocer eso. Es preocupante que la quinta columna siga avanzando dentro de las sombras, por decirlo de un término bonito, en estos periodos que tenemos tan cerca las elecciones, para dividir a los trabajadores, para dividir a las trabajadoras, y así crear un clima de descontento para quizás ocasionar una pérdida importante de votos. Pero bueno, a los trabajadores y trabajadoras, el llamado que le podemos hacer humildemente desde esta trinchera es a que vayan asumiendo conciencia de clase, que vayan asumiendo que más allá de las contradicciones que presenta este Estado, tenemos que saber acentuar las prioridades. Habría que también saber la otra parte, la otra cara de la moneda, porque igual no podemos usar una opinión contrastada solamente con una parte. Sí, claro, siempre vamos a estar con los trabajadores, como lo dice este mismo gobierno, que es un gobierno obrerista, ¿no? Pero habría que saber la otra razón. Porque está lo otro. La otra parte de la noticia, porque ya pasó, hasta inclusive con el Metro de Caracas, que los señores del Metro de Caracas, algunos querían colocarse salarios. Sí. Pidiendo salario, aumentos de 300%. Y que no es ni el caso. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que tomar muy en cuenta. Que hay muchos trabajadores que no van más allá del hecho que reivindican el chavismo, que reivindican el trotskismo en su máxima expresión, y que son un vivo ejemplo de ese ponme donde hay, y también movilizan a una mal llamada clase obrera de acuerdo a sus intereses básicos y banales. Porque la mayoría de los sindicalistas, hay que decirlo, lamentablemente, son tipos de cuello blanco. Prácticamente dejan su bata y se coloca una corbata y un paltó. Ya no pasan a ser obreros, sino simples politiqueros. Politiqueros que van a darle a una copa con hielo. Así mismo. Eso lo digo todo. Y alzar el meñique. Exacto. O hacer ejercicio de olimpiadas de codo. No, bueno. Pero bueno, lo cierto es que a los jóvenes trabajadores que tenemos que entender que nuestra clase no es simplemente o se sustenta simplemente con el dinero, sino con conciencia, con fraternidad, con solidaridad. Y bueno, y tenemos que tener mucho cuidado también con estos falsos sindicaleros que salen por ahí, que son vivo ejemplo de la quinta columna que está haciendo vida en nuestro país. Mira, noticias como la que acabamos de leer, e informales, obviamente las sacamos de medios alternativos y comunitarios que siempre nos han servido para darle la voz a los que no tienen voz, sobre todo en aporrea.org, ahora Barrio TV, está también la Iguana TV, de vez en cuando saca algo bueno, lo de los Yupa. Eso lamentablemente no lo vamos a ver, ni siquiera en nuestros canales que se hacen llamar revolucionarios, como por ejemplo el mismísimo Canal 8. Lo de Puente Ya 1 puede ser que salga algo por ahí, ¿no? Lo de Rafael Correa, tal vez. Pero son noticias que en el día a día, como son la genial, que vamos a darles otra, le damos otra que obviamente no va a salir en ninguno de estos canales. Algo que está pasando en el Hotel Benetur, en el Hotel Alba Caracas. El cual la nota se titula No al atropello laboral en el Hotel Benetur Alba Caracas. Dirigentes sindicales a nivel nacional emitieron un comunicado en solidaridad con la trabajadora del Hotel Benetur Alba Caracas, Yuraima Álvarez, quien fuera despedida de manera arbitraria y sacada de las instalaciones del hotel por funcionarios de la Guardia Nacional. El procedimiento de este despido es completamente irregular, vulnerando todas las leyes y normativas de la República Bolivariana de Venezuela. Esta decisión, tomada por parte de la gerente general del Hotel Benetur Alba Caracas, Leticia Medina, me suena ese apellido y ese nombre, bajo la argumentación que por parte de esta funcionaria, esa decisión de Cancillería y del ministro Fleming es injusta. El ministro Fleming es el ministro de Turismo. Violatoria de la ley y arbitraria. Y solo tiene explicación a aceptar un golpe bajo la Organización Revolucionaria de los Trabajadores. Con esta acción, esta funcionaria de Mintur intenta dejar desamparados a los trabajadores del hotel del Estado, padres y madres de familias, quienes tienen que luchar día a día contra los atropellos de esta gerencia, que actúa de forma arbitraria en contra de los trabajadores. Sin embargo, los dirigentes sindicales alzamos nuestra voz de protesta en contra de esta arbitrariedad cometida en nombre del gobierno bolivariano por parte de quienes ostentan cargos de gerencia en el Hotel Alba Caracas. Y declaramos nuestro apoyo y solidaridad irreductible con la trabajadora Yuraima Álvarez. Hacemos un llamado al ministro Fleming de Turismo a que rectifique esta decisión injusta que en nada favorece a la revolución y debilita la base de apoyo a la misma. Entendemos que el ministro debe estar al lado del pueblo trabajador, no al lado de funcionarios que violan los derechos al trabajo consagrado en la ley, en la reciente aprobada LOC y la ley en contra de la violencia a la mujer. De salir la vocera de trabajadores, lo único que habrá es más despido y más explotación a los trabajadores, dejando manos libres a la gerente del Hotel Alba Caracas para arremeter en contra de los trabajadores. Bueno, todo esto es que la señora es vocera de todos los trabajadores que representa ahí mismo en el hotel. Y por eso es un duro golpe a lo que es el sindicalismo, ¿no? Mira, ¿qué opinas tú? Para que continúe la nota, que queda, para que veas el apoyo que hay. los trabajadores, el comunicado dice: hacemos un llamado a todas las organizaciones revolucionarias, sindicatos, consejos de trabajo, a mostrar su apoyo y repudio de este atropello contra los trabajadores del Hotel Alba Caracas. Hoy es una trabajadora, vocera del Consejo de Trabajadores, pero esta acción abre el camino para terminar con las organizaciones de la clase trabajadora. Por tanto, esta acción de la funcionaria Leticia Medina es una amenaza a la revolución bolivariana y a la construcción del socialismo. El socialismo se construye fortaleciendo las organizaciones de clase trabajadora, no destruyéndolas. Desafortunadamente, la burocracia enquistada en el aparato estatal hace todo lo contrario de lo que lo plantea el presidente Chávez, desautorizando a los ojos del pueblo. Con ello perjudica a los trabajadores, el pueblo y a la revolución en un momento en lo que jugamos el destino de nuestro país en las venideras elecciones del 7 de octubre. Reengánchese de inmediato a trabajadora Yuraima Álvarez. No a la violación de los derechos de trabajadores y trabajadoras, no al uso de la Guardia Nacional por parte de funcionarios del Estado para arremeter contra los trabajadores. Exigimos averiguación por parte del Ministro de Trabajo y el propio Ministro de Turismo, Fleming. Para necesitar firmas en solidaridad con este caso que ya planteamos, pueden mandar sus correos o sus firmas apoyando esta causa a mmareasocialista@gmail.com. mmareasocialista@gmail.com. Dos casos de atropello, un ametramiento con Guardia Nacional. A los otros también los quieren llevar con la SEBIN, lo que era la DIN. Imagínate tú. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué opinar? Está sencillo, ¿no? Ya creo que hoy por hoy estamos viendo que está aumentando cada vez más y más los ataques a nuestra clase, por la sencilla razón de que cada vez nos acercamos más y más a las elecciones del 7 de octubre. Y yo creo que la oposición venezolana y la quinta columna de nuestro país está jugando un poco a ese viejo refrán que dice de que he visto más ejércitos derrotados por las ineficiencias, sus fallas propias, que por los daños que pueda infligir el enemigo sobre él mismo. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando en nuestro país. Justo ahora, yo creo que esta es la punta del iceberg de todo lo que vamos a vivir de aquí al 7 de octubre. Y tenemos que mantenernos con la mente clara sobre todo esto, porque ya va a llegar un punto de que el ataque mediático, las contradicciones van a ser cada vez más y más profundas, que vamos a vernos en ese punto de no saber qué hacer. Y el llamado acá, vaya la redundancia, creo que la palabra de esta noche, el llamado acá, es que se tenga mucho cuidado con esas informaciones que se están manejando, que se tenga mucho cuidado con esos casos de atropellos que se están viviendo, porque podemos decir acá, que sin que nos quede pelitos en la lengua, que es parte del guión que tiene la oposición venezolana para desestabilizar nuestro país ante las elecciones del 7 de octubre, para que estas mismas no se den, o para causar un ambiente de caos. Y para contento. Confundir a las personas también. La idea de ellos es confundir a cualquier persona para no saber ni siquiera qué hacer esa fecha. Entonces eso va a causar desestabilidad y pues entonces no van a saber ni siquiera qué hacer. Personas incluso ni siquiera van a querer salir a la calle a ejercer su derecho al voto. Claro, decepcionados. Sí, decepcionados porque no saben qué hacer, porque están confundiéndonos como tal. Mira, aquí está lo que se está recetando también, la importancia que tiene una compañera mujer dentro de la lucha de clase obrera, que ha llevado a todos sus compañeros a movilizarse por ella. Entonces me gustaría que una joven nos contara el papel de la mujer aquí en Venezuela, ¿cómo lo ves? O sea, como mujer, ¿cómo sientes lo que está pasando en nuestro país? Como mujer. Claro. Como mujer, ¿qué siento que está sucediendo en el país? Bueno, simplemente el hecho de ser mujer es algo bien difícil, pues, porque anteriormente la mujer ni siquiera podía salir a la calle a votar, a manifestarse. Y hoy día, pues, cualquiera puede salir y trabajar, manifestarse, votar, cosa que no se hacía anteriormente, porque ese era un papel del hombre. Y hoy día cualquier mujer puede salir a la calle a hacer cualquier papel. Ahorita cualquier mujer puede hacer muchas cosas que anteriormente no se pensaba que podía hacer. Desde pegar un bloque. Sí, e incluso hay mujeres muy, muy, muy luchadoras que hacen cualquier cosa. Sí, bueno, y lo que dice Emily es parte de lo que queríamos resaltar acá, ¿no? El hecho de que una compañera sea la cabeza de un movimiento obrero y que esta compañera sea satanizada y que sea expulsada de su sitio de trabajo es una muestra fehaciente de lo que se está viviendo y el papel que tiene la mujer en nuestro país. Pero para no confundir a la masa obrera juvenil que nos escucha a través de gradapopular.tk, a través de la 94.7 FM al son de 23 y a través del radio NEP Carapa, queremos recomendarle una película que lleva el nombre de Germinal, que cuenta la historia de un obrero que lleva a un pueblo minero en Francia. Bueno, y este obrero poco a poco ayuda a esos compañeros que están explotados día a día dentro de su propia miseria, dentro del propio agobio que le causa los problemas de su clase. Él va como que despertando esa llama de inconformismo. Y es interesante que la vean. Está en YouTube, está casi completa. Así que ya se la colgaremos en Grada Popular. Exacto. Y es una adaptación de un libro que se escribió por ahí en 1885 de la compañera Emily Sola. Que bueno, es una historia bastante interesante que sería muy importante que todos y todas veamos. Y nos vamos a un tema musical para no hacer el cuento tan largo, cuando son las 9:40 de la noche. Así que Pulga, dale play, pues. Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, somos el sol, el viento, el mar, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, somos el sol, el viento, el mar, el viento, el mar. Somos mi gente que hoy se levanta. Democracia de la mentira, independencia los de arriba. La selva es materia prima de los negocios de USA y China. Sangre indígena y campesina tiñe de rojo nuestras semillas. Con sus derrames de petróleo matan los mares. Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que se levanta. permiso, el agua, el oro y nuestros hijos. ¡Sí, sí! Sí, señores, escuchaban a Doctor Crápula desde Colombia, quienes estuvieron el día jueves acá en Venezuela gracias a PDVSA, la estancia en el Boulevard de Sabana Grande, esos espacios recuperados que día a día el gobierno revolucionario a través de sus empresas estatales nos está dando a todos. También estuvimos disfrutando ese concierto y el día viernes se efectuó la ruta del casco histórico de Caracas. Interesante propuesta para no solo rescatar ya los espacios que no han venido la alcaldía de Caracas y la jefa de gobierno Jacqueline Faria nos ha venido rescatando para todos los caraqueños, para todos los que nos visitan también, rescatando esa Caracas bonita, esa Caracas recuperada. Una Caracas que está cumpliendo 435 años. Aparte de eso, 445, ¿no? 45, de 45. Pelé por 10. Ya le quitaste 10. Tú. Caracas es mujer, sí, Caracas tiene nombre de mujer. Siempre se quitan la edad a las mujeres. ¿Por qué será? No sé, toca preguntarle a Emily. ¿Tú te quitas la edad? No, yo no. Todavía no, porque no he llegado a 25. No. Bueno, lo cierto del caso es que, como le venías diciendo, sí, hemos visto varias organizaciones de eventos y es bonito que Caracas se recupere para todos. Y la cultura. Sí, la cultura, bueno, como, la cultura como expresión del arte popular, del arte de los pueblos. Yo creo que reivindicar nuestra ciudad, que es un valle cargado de historia, mediante la cultura es un acto muy aceptado. Pero ahí escuchamos Doctor Crápula, ¿no? Con sí, su tema Somos, un tema emblemático que dice que somos el mar, el cielo y la tierra, porque somos eso, somos la esperanza de un mundo que se mueve ahí entre los hilos del neoliberalismo en Latinoamérica. Y en Venezuela especialmente están pasando cosas muy interesantes que no podemos dejar de pasar bajo la mesa. Y bueno, Caracas y su cultura, 445 años. Y bueno, hoy en día se está reivindicando de la mejor manera posible. Mira, ya sabemos que le acabamos de dar a conocer dos noticias de trabajadores, ¿no? Ah, mira, pero me acabo de conseguir. Ya, disculpa, antes que, bueno, que vas poniendo la idea ahí. El 26 de julio se cumplió un año más de lo que fue el asalto al cuartel Moncada, piedra angular de lo que hoy en día es la revolución cubana. Y bueno, nosotros acá no podemos dejarlo pasar bajo la mesa, porque es una fecha emblemática no solo para el pueblo cubano, sino para todos los pueblos del mundo, ya que ese día se demostró que la determinación, el coraje, puede más allá que todo un ejército completo. Y que bueno, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo que Fidel, que el Che, que Camilo, Torres y todos esos barbudos dieron allá en la Sierra Maestra. Porque bueno, hoy por hoy son un ejemplo, y vamos a decir que es un ejemplo vivo sobre lo que es la resistencia de nuestros pueblos. Y bueno, qué más ejemplo que lo que dieron ellos, ¿no? Claro. Obviamente, un evento que marcó la historia de Cuba para siempre, igual como lo fue aquí el 4 de febrero del año 92. Y hablando de otras cosas, antes que empezamos a leer la nota, ¿viste el rostro de Bolívar? Claro. ¿Qué te pareció? Me parece Bolívar mestizo. Me parece importante que tiene rasgos mestizos, ya que tiene Claro, tiene su apariencia totalmente europea, pero con algunos rasgos mestizos. Algunos dicen que la nariz, dan otros comentarios. La verdad, para mí, Bolívar es un personaje que, sea como sea su rostro, y según lo hayan dicho estas investigadoras y estas científicas que lograron obtener el rostro de nuestro máximo líder nacional, la verdad es que sigue siendo para nosotros, así sea Bolívar, a un extraterrestre. Pero la verdad es que para mí es el mismo Bolívar de siempre. Sí, un Bolívar que infringe respeto. Por ahí tenemos que resaltar el penoso hecho de que miembros de la oposición venezolana salieron a quizás desmentir que no era Bolívar, que esto, que lo otro, que tenía rasgos. Ridiculizar la investigación. La investigación, porque el hecho que se resaltó que Bolívar tenía rasgos mestizos, de que cómo iba a ser, como que Bolívar tiene negros en la sangre, que es imposible. Pero bueno, lo cierto es que hay un documental bastante interesante, muy corto, unos 20 minutos, que lo hizo la gente de TV, pegaron una, como quien dice, ¿no? Hay que tirar una flor por lo menos hoy a su compañero de TV, que se llama ¿Quién es Bolívar? La reconstrucción de su rostro. Vamos a pegar en el grupo de Grada Popular ahí en nuestra sección en Facebook, para que vean un poco sobre cómo se hizo ese trabajo, para dónde, cuáles fueron las raíces que partieron para darle vida a esa animación que hoy por hoy tenemos todos como imagen de lo que es el Libertador. Pero bueno, se parece bastante a uno de los cuadros de Tito Salas por ahí en 1886. De hecho, la oposición dijo que eso fue algo innecesario. ¿Cómo es posible que sea innecesario si él fue el padre de la patria, fue el que nos libertó, el que hizo tantas cosas buenas por nuestro país, y no solo por nuestro país, sino por varios países? Entonces, me parece que no supieron qué decir o están tan mal que no saben ni siquiera qué inventar ya y dicen de que fue algo innecesario. Bien dijeron que era una deuda que nos tenían a nosotros. Y bueno, a mí me parece fabuloso eso que hicieron. Aparte que la exhumación viene en parte por esos chismes de tantos años de que ahí no estaba el cuerpo de Bolívar. Sí, así decían. Y realmente la duda se esfumaron. Los chismes de hace años se han esfumado y se ha logrado reivindicar a este personaje que hoy en día se le va a inaugurar en este mismo año, si más no me equivoco, el 17 de diciembre, el día de su fallecimiento, su mausoleo en el propio Panteón Nacional, una obra magistral que se está realizando en la parte detrás del Panteón Nacional. El público o el pueblo va a poder entrar por el mismo Panteón Nacional, lo que era la Iglesia Santísima Trinidad, uh-huh. Y van a entrar por una parte baja hacia el mausoleo para poder llegar a donde estaba Bolívar. No, y lo importante de lo que resalta Emil es que es el profundo desarraigo y desprecio que siente esta gente por nuestra historia y lo que dices tú, ¿no? Lo bonito que se está rescatando esa historia para contárselo a nuestros nietos con más propiedad. Y totalmente acertado. Pero nos tenías algo es por ahí, es que se ¿no? contradicen. Escúchame por qué. Porque es como tú dices, de que estaban hablando de que el cuerpo no estaba ahí. Entonces hacen las pruebas. Era otro cuerpo, peor. Ajá, sí. Hacen las pruebas, nos muestran que ahí está Bolívar y también se quejan. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Les dan las pruebas y siguen hablando. Claro, critican por criticar. Sí. Realmente. Bien, estaba hablando de la gente, que hay otra protesta por aquí. De otros camaradas que andan luchando contra una multinacional. Recordarles que también todo eso no va a salir en ningún lado. Por ejemplo, hoy en día la Pepsi Cola de Venezuela está en huelga hace rato, ¿no? Porque la mayoría de estos trabajadores que le llevan el refresco hasta la nevera, que son los carretilleros, le llaman los, yo no me acuerdo el nombre, los carretilleros, los conductores y los que hacen los pedidos, que son los vendedores. La mayoría de estos señores son tercerizados, son contratados por 3, 6 meses, 9 meses, 12 meses, y eso hoy en día la ley orgánica de trabajo ya no lo permite, ya está eliminado. Claro, va a haber 3 años de ajuste para que todas las empresas se pongan a derecho, inclusive hasta nuestros ministerios y nuestras instituciones gubernamentales tienen que ponerse las pilas, y por eso esta lucha de los sindicatos va a ser bastante ruda durante estos 26 meses, porque ya la ley se aprobó hace el 1 de mayo. Y aparte que es donde está la mecolla del asunto, porque es donde metían más tercerizados y demás, pero bueno, sigue con el cuento. Sí, sí, vamos a hablar de que el gobierno hoy en día es el patronal más, por lo menos contrata a más del 60% de la población nacional, por decir una cifra bajita, ¿no? Aquí dicen que no hay industria porque todas las está cerrando el gobierno, pero yo veo que cada día abren más pozos petroleros, cada día hay más construcciones con esto de la Gran Misión Vivienda. Tiene un reto el presidente Chávez que para el 2020 ya haya construido 2 millones de viviendas. Ya lleva como 230 mil, algo así. Yo creo que sí lo va a lograr y él está poniendo su palabra en ese proyecto. Ajá. Bueno, para... Y les rapidito, los trabajadores de Bigot piden firma de convención. Esta es una nota de Heidi Echevarría Quiñones de el excelente periódico Ciudad Caracas, hay que decirlo. Aquí le caemos a cabilla al alcalde Jorge Rodríguez, casi siempre en Jorge nuestro Rodríguez, programa. Que pero hay que felicitarlo por este periódico y sobre todo a su director, obviamente, al señor. No te acuerdas, no me acuerdo el nombre, pero quería decir que el padre en la última página, Javier, la última. No, yo me acuerdo. Villegas sale todas las mañanas. Mira, lo cierto es que quería resaltar que el 23 de julio se cumplió un año más del asesinato de Jorge Rodríguez Padre, una víctima más de lo que fue la Cuarta República. Bueno, su hija no tiene absolutamente nada que ver con quien fue su padre, pero aquí queríamos resaltarlo. Pero hay que decir también que él, apenas fallece su padre, él pasa a las filas de la Liga Socialista. Que bueno, que era un... Algo de tener bueno Jorge Rodríguez. Es en el fondo. Bueno, los trabajadores de la cigarrera Bigot manifestaron su rechazo a la negativa por parte directiva de la empresa para firmar la convención colectiva, la cual está vencida desde hace 7 meses. Así lo expresó José Antonio Díaz, ayudante de proceso en la empresa desde hace 14 años. Díaz aseguró que desde el vencimiento del contrato colectivo, los trabajadores se han reunido para coordinar la actualización de algunas cláusulas. Destacó que los patronos no asisten a las convocatorias para no llegar a un acuerdo con nosotros, pero si quieren de mejorarnos en el servicio de salud, al pretender cambiarnos un HCM, hospitalización, cirugía y maternidad, a un fondo autoadministrado por la empresa. En ese sentido, Gregorio García, también ayudante, dijo que lo que nosotros pedimos está enmarcado en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, la LOC, y queremos que se respete nuestro derecho. Acotó que entre las solicitudes que se encuentran el aumento de salario, de pago de becas y útiles escolares para nuestros hijos. Por su parte, César Pereira, delegado del Sindicato de Trabajadores, Sintracivic, hizo un llamado a los agentes del Estado con competencia laboral y denunció que están siendo acosados por los patrones. Así, 7 meses dándole largas a una convención colectiva, como todos los patrones siempre nunca justifican el sueldo de los que ahí laboran y el riesgo que tienen a fabricar ciertos productos como el cigarrillo. Ya veremos en qué queda esto. Yo estaba diciendo hace poquito también, los trabajadores de la Pepsi, también están los trabajadores de la DF, qué casualidad, son dos empresas de empresas Polar que viven saboteando, viven dando los productos a gotas en los abastos y en los supermercados. Pero hay escasez aún de margarinas, aceites, harinas, pastas. O sea, lo que ellos producen, yo no sé para qué se montaron en... Lo dejaron montar en ese semejante monopolio que hoy en día empresas Polar. El gobierno va a tener que tomar acciones dentro muy poco. No, como dices eso, Polar es un patrimonio. Bueno, mira, 9:55, Javier. Hemos tocado ya el fondo. El fondo del mar. Bueno, para nosotros siempre ha sido un gusto compartir con ustedes. Conclusiones del día de hoy. No, las conclusiones del día de hoy. Bueno, simples y básicas. Hoy ha sido un día de solidaridad con todos los obreros. Hoy ha sido un día de solidaridad con toda esa gente que no tiene voz, como los panas, los camaradas, los verdaderos habitantes de esta tierra tan hermosa que se llama Venezuela. nuestros indígenas, los Yupa. Hoy ha sido un día donde hemos compartido con nuestra amiga, que se me olvida el nombre, disculpa. Emily. Un placer haber compartido contigo en esta grada popular, y cuando quieras volver, está, eres bienvenido. Ok, la semana que viene también tenemos acá otra vez. Ah, sí. Sí, sí. Cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Alguna conclusión ya? Yo estoy muy agradecida por haberme invitado, pues, y espero volver a compartir con ustedes. Y bueno, aquí estamos para hablarles, para decirle todo lo que a noticias se refiere. Bueno, mira, vamos a hoy pusimos una conclusión seria. Estos dos compañeros ya hablaron de lo que tienen que hablar. Te va a ganar la redundancia. No sé, y ahora viene la más importante. Viene la más importante. Vengo yo. Tú sabes cómo es. Bueno, es cierto, cada compañero, es que hay que dejar esas contradicciones a un lado. Hay que afrontar realidades, hay que afrontar luchas, porque ese es el compromiso que tenemos con nuestra historia y sobre todo como jóvenes. Esas son las banderas que tenemos que alzar. Por ahí la invitación es para la ruta nocturna en que vuelve a la Plaza del Museo este 17 de agosto. De agosto, ¿qué falta? Pero sí, algo más temprano, el miércoles primero de agosto. Todos a la Quinta Barra a celebrar ese nuevo lanzamiento de la gente de Sin Sospecha a partir de las 8:30 bolívares el cover, la Quinta Barra. Dale. Vamos a despedirnos. Esta emisora te lleva bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, la coordinación técnica Fran León y la coordinación de producción José Pérez, quien estuvo detrás de los controles Giovanni Pérez, ¿no? Yo quiero Giovanni ser un González. Niño de verdad. El pana Giovanni es el Pulga, y detrás de la producción de este programa, grada popular, estuvo DJ Pastor. Y quienes habló, Javier Sabino. Bueno, así que... Ay, por supuesto, la chica Emily. Emily Urrieta. Emily Urrieta. Ah, bueno, está bien. Te lo vamos a dejar con un tema de No Te Va a Gustar. El tema se llama... Bueno, ¿qué era? Pablo Hasser. Delightful, and I find myself I'm mixed between beauty and the beast. Kill them quick, that's my motto. Then police take a photo. Then police take a photo on the sunny side of the street. The wolf I like the most, he refused to be a dog. He refused to be a dog, just like Lassie was. Just show me a bloke, and in seconds I'll show. In seconds, like tomato, I will squeeze. I'm a bitch boy. Like Jake's Cagney on the screen. I shit and I spit and I never, never.